Hola, bienvenidos nuevamente al micro que viaja en busca de la historia de los instrumentos musicales. Prepárense esta vez para conocer el origen del cultrún, un instrumento precolombino y natural de nuestra cordillera. Prepárense sobre todo las mujeres, ya que este pequeño instrumento de percusión fue ideado solo para ellas. La semana pasada estábamos en el altiplano, hablando del querido charango, y los músicos y músicas que lo hicieron famoso. Hoy pegamos la vuelta hacia el sur, le ponemos cadenas para hielo a las ruedas, y vamos al centro y sur de Chile y la Patagonia Argentina, a la tierra de los mapuches, en medio de las montañas de la cordillera de los Andes. El cultrún es un instrumento mágico religioso, ideado y creado por las tribus que habitaban la zona antes de la llegada de los españoles. Lamentablemente no se puede determinar el año de creación, ya que cada cultrún, al morir su dueño, era enterrado o destruido con él, y no nos dejaron muchos pedazos para estudiar su antigüedad. Sin embargo, la tradición mapuche conservó para sí el ritual y la historia de este tamborcito. Gracias a eso, hoy podemos contarla. Para hablar de su forma, hay que entender también cómo se hace y quién lo hace. Como dijimos, es un objeto mágico religioso, por lo tanto, debe ser alguien muy experimentado en el manejo de la madera quien lo construya. Se elige bien el artesano y se lo deja buscar la madera adecuada. En la antigüedad se construían con canelo, que es un árbol venerado por los mapuches, pero lamentablemente, como casi todos los árboles buenos para el trabajo de la carpintería, se extinguió y ahora se busca el laurel. Una vez encontrado el tronco, se corta un pedazo seco a lo largo para no cortar el flujo de la savia, por lo tanto, el flujo de la vida. Con un cuchillo y un hacha se procede a dar forma de vasija. Imagínense el caparazón de una tortuga ahuecado como de unos 30 centímetros de diámetro y 10 o 12 de profundidad. Como parche se utiliza el cuero de cabrito o potro, sin pelos, y para las ataduras que tensan el parche usaban pelo de caballo, aunque ahora hay hechos con tientos de cuero. Con eso se hace una trenza y se arma una soga que atraviesa el borde del parche y lo ciñe contra el cuerpo del tambor. El artesano debe incluir adentro algunos objetos mágicos, a saber, monedas de plata, yerba medicinales, pelajes de animales, plumas de ave, 8 bolitas de vidrio o un número equivalente a múltiplos de 4, cereales y tierra mágica de la Argentina. El montaje del instrumento debe ser ejecutado por 2 personas en el patio de la mujer que será la dueña. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer un alto en el camino dejando el micro con el freno de mano y el cambio puesto en primera para que no se caiga. Bajemos un segundo en el mirador de la sociedad mapuche. Como dijimos, este instrumento lo toca mayoritariamente la mujer. Y esto tiene que ver con la organización social que acuñaron los pueblos de los Andes. Las machis, que son las mujeres hechiceras y curanderas, son las únicas que tocan este instrumento y lo hacen en ceremonias o curaciones. Dame tu parche de luna y lenga. Son ellas las que se encargan de conectarse directamente con el cosmos y pedir fertilidad como así también salud. Es por eso que mientras se está cerrando el parche del cultrún, la machi coloca una bocanada de humo dentro para que su voz quede encerrada allí junto con los otros objetos mágicos. Una vez que el alma de la machi se encuentra dentro, el artesano grita en el hueco del tambor. ¡Que patungue, machi rosa! ¡Ven, ven, machi rosa! Y ella contesta. ¡Acutún, acutún! ¡Ayuwi, tañi piuque! Aquí estoy, contento está mi corazón. Tañi piuque, maikai piyam, hemkai piyam, hemkai. Hay una mejor manera de ilustrar el trabajo de las machi, pero no será con mis palabras, sino con las de Violeta Parra, describiendo la función de la machi en el Gilyatum, que es un ritual para agradecer los beneficios recibidos al mundo espiritual y fortalecer la unión de la comunidad mapuche. Ahora que estamos a 3.000 metros, quizás podamos sintonizar. A ver. Paisaje, ¿no? Cerrado ya el tambor, está listo para ser decorado. Y la decoración también tiene que ver con la naturaleza y el cosmos. Aunque no hay un criterio unificado del significado de los dibujos que van en el parche del tambor, todos concuerdan que se trata de una cruz que señala los cuatro puntos cardinales y las puntas de la cruz representan los cuatro pueblos que forman parte de la comunidad mapuche. Pero no son solo estos dibujos los que se ven en el parche. Cada machi lo puede decorar a su gusto, y a su gusto, cantar con él. Esa era Margot Loyola, una música chilena nacida en 1918 que cantaba esta canción con su cultrún, en mapudungún, la lengua de los mapuches. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu, yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu, yangenangamekei, futakenga tranco, feinomaita inchiu, lamgenanei lamgen, lamgenanei lamgen, liukongamekei. Treke treke lumau, treke treke lumau, futakenga tranco, feinomaita inchiu, lamgenanei lamge. La palabra cultrún sufre varias modificaciones. Durante el siglo XVIII, los investigadores rescatan la palabra tuntunca, que ellos entienden como tambores propios de los machis. Más tarde aparecen otras palabras, rally cultrún, rari cultrún y coltón, algunas más también. Finalmente, en la zona de Panguipulli aparece la palabra cultrún, que en mapuche significa remontar, elevarse, estar suspendido en el aire, los cuales evidentemente están relacionados con las funciones mágicas y la elevación de la machi para conectarse con el cosmos. Suelto el cambio para ir bajando la montaña mientras me despido, hasta el próximo viaje que seguramente saldrá de la misma estación que este. A todos, buen día. Mi nombre es Nicolás Gort y pueden hacer consultas o reproches a www.nicolasgort.com.ar. Adiós. Cuché de la sangre, sangre morena. Trailonco llama al viejo, chunera, cultunera, tambor de los guillatunes, cantora de las ofrendas. Cantora de las ofrendas. Cultunera, tu canto. Llama al viejo, cultunera, cultunera, tambor de los guillatunes, cantora de las ofrendas, cantora de las ofrendas. Ay, papá, ay, papá. Oh, Ushemachi, Ushemachi. Ay, papá, ay, papá. Ushemachi.